decepción, nunca me enamoraré. Mi promesa no cumplí y otra vez estoy aquí a las puertas del amor por mi tonto corazón. Hasta hacerme enloquecer.